Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Vamos a hablar de una campaña que hay en estos momentos sobre el DNI electrónico. Queremos saber todo sobre el tema. ¿Y qué mejor que un experto en la materia como Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, para que nos hable de esta campaña que está habiendo para concienciar a la gente de que el DNI electrónico sirve para muchas cosas y que lo utilicemos? ¿Verdad, Julián? Buenos días. Hola, Ana. Buenos días. ¿Para qué sirve? Cuéntanos. Pues mira, la campaña la ha promovido Inteco en colaboración con Red.es. Se ha llevado a cabo en tres lugares diferentes, en Madrid el 6 de mayo, en Barcelona el 17 de mayo y en Sevilla el 17 de junio, hace muy poquitos días. Y el objetivo era concienciar a los responsables de las empresas respecto a las posibilidades del DNI electrónico. Y en este contexto, pues han participado Juan Crespo, inspector del Cuerpo General de Policía, Valentín Ramírez, del área de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Jorge Prado, jefe de Servicio de Soporte e Implantación del Servicio Galego de Saúde, entre otras personas. Yo también he participado en estas intervenciones. Como conclusión, la verdad es que han sido jornadas muy interesantes. Yo diría que sobre todo, la mayor aportación que ya está clara es en el ámbito de las administraciones públicas, aunque todavía falta bastante para que las empresas también lleguen a prestar los servicios que están previstos en la normativa. Son las empresas las que todavía tienen que sacarle partido al DNI, no solamente en las actividades que desarrollan en relación con las administraciones públicas, sino en los servicios que pueden dar a sus propios empleados o a sus clientes. Hablamos de esos servicios, ¿te parece? Vamos a ver. En el tema de las administraciones públicas, el DNI electrónico, ¿para qué sirve? Pues, por ejemplo, sirve para hacer la reserva para la asistencia al médico, permite consultar los puntos que tenemos en el carnet de conducir, permite presentar la declaración de la renta. Yo creo que en estas fechas, además, que estamos pensando en la declaración de la renta, es una de las cosas que tenemos claras. Permite, por ejemplo, solicitar ayudas y subvenciones. Estos son algunos de los puntos. En teoría hay cerca de 800 servicios disponibles en las administraciones públicas centrales y autonómicas, digamos, servicios disponibles con el DNI. Vamos ahora con las empresas. Pues dentro de las empresas, internamente, por ejemplo, con el DNI, se podrían firmar las nóminas que recibimos, podríamos solicitar los partes para rellenar las hojas de gastos, podríamos solicitar los permisos con sueldo o sin sueldo dentro del marco de las actividades normales. De las empresas hacia las administraciones públicas, por ejemplo, también pueden dar de alta y de baja a los trabajadores en la seguridad social. De las empresas con sus clientes deberían permitir el acceso a los a 3 años de facturación de la facturación disponible, sobre todo si son empresas obligadas a las que afecta la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de Información. Podrían permitir, por ejemplo, el acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos personales según lo previsto en la LOPD. En fin, hay un montón de actividades que no necesitarían que nos desplazáramos para poder gestionarlas, sino que se podría hacer a distancia tranquilamente con el DNI. ¿Cuándo se calcula que la mayoría de la gente tendrá un DNI electrónico? Pues estamos ya muy cerquita del momento crítico en el que la mitad de la población española tendrá un DNI. En este momento hay 16 millones de unidades desplegadas y cada año se emiten 6 millones de unidades, con lo cual, pues antes de que acabe este año, habremos llegado prácticamente a la mitad de la población. ¿Algo más que dar a conocer a nuestros oyentes sobre el DNI electrónico, Julián? Sí, hay también una importante área en el cual las empresas técnicas tienen también muchas oportunidades de desarrollar productos y servicios, por ejemplo, para poder permitir los accesos a las oficinas o algunas novedades interesantes que está preparando la policía de cara al paso rápido de fronteras. En este sentido, me gustaría comentar que recientemente Albale Interactiva ha sido adjudicataria por el INTECO del desarrollo de un curso formativo a distancia que ya está disponible. Enhorabuena, ¿no? Habrá que darte la enhorabuena. Muchas gracias. Ya la adjudicación se produjo en enero. Hasta hace muy poquitos días hemos estado desarrollando el curso. El curso puede accederse a través del portal usatudni.es o a través de la página web de INTECO. Es un curso gratuito de 80 horas y permite que cualquiera que lo siga puede incluso llegar a programar funciones y aplicaciones para el DNI electrónico, lo cual es una buena noticia para empresas tecnológicas que quieran ver qué más cosas se pueden hacer y qué pueden hacer ellos por sacar ventaja al DNI electrónico. Estupendo. Pues Julián Inza, presidente de Albale Interactiva, muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Yo creo que después de escucharte ya sabemos todos un poco más de qué va esto del DNI electrónico y cuál es su utilidad, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Ana. Hasta siempre. Un saludo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albale Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.